Cuando se acerca la noche y voy a dormir, el pabellón me espera y puedo sufrir. Contar mis penas completas al celador y ver de lejos un televisor. Mientras que afuera la gente todo es feliz, el pabellón me encierra como un ostión. La noche cambia de clima y de color, todo es tragedia en mi pabellón. Arañas peludas a mi colchón y tararean esta canción. El pabellón de los locos es un fiestón, pues estos cuates no tienen razón. Chupa que chupa la sangre de tanto pelón. ¡Qué vida chida en este cantón! ¡Qué vida chida! ¡Qué vida chida! ¡Chicos, qué vida chida! ¡Chidísima chida! ¡Chidísima chida! ¡Chidísima chida!